La Rioja, a propósito de la inauguración, ¿no?, del nuevo edificio del Palacio Judicial, que va a estar, bueno, ya oficialmente inaugurado el próximo lunes 31 de mayo. Además de esto, Luna Corzo se refirió también a la situación, ¿no?, de la justicia y cómo se está desempeñando en la actualidad. El sistema judicial de la provincia, como todos sabemos, está en una etapa de crisis. La posibilidad de satisfacer la demanda a través de todos los precios de presenta no es significativa. Usted ubíquese en esta cuestión. Hace 15 o 20 años atrás funcionaban algunas organizaciones propias de la sociedad que licuaban los conflictos, que los evitaban. La familia, lejos de generarlo, era un factor de prevención social. La escuela pública, la misma religión y así todas esas organizaciones sociales hoy están también en crisis, y usted no se imagina la cantidad de conflictividad judicial que genera. O sea que el trabajo es conjunto, porque un fenómeno social siempre es multicausal. Yo creo que hay que trabajar muchísimo en el fortalecimiento de la familia como único modo de evitar conflictos que día de mañana se vienen judicializándose en un resultado satisfactorio. Se reinaugura el Palacio de Justicia Histórico, como usted lo ha individualizado. Joaquín de González 77 es la Casa de la Justicia, quienes hoy estamos a cargo de ella, esperamos estar a la altura de semejante responsabilidad. La palabra de José Luna Corzo, integrante, miembro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de La Rioja, y este análisis de la aplicación, el desarrollo, la actuación de la justicia en la provincia de La Rioja. Carlos, recordemos que va a ser reinaugurado el lunes, ¿no? 31 de mayo. Lunes 31 de mayo va a ser la inauguración ya oficial. Hay que decirle que ya está abierto, está funcionando, ¿no? Normalmente el Palacio de Justicia, pero que va a ser inaugurado la próxima semana.